adiós y buena suerte, adiós amor, tal vez sea para siempre, hoy ya me voy, a ver si en otro lugar se encuentra un alivio para mi dolor. A ver si en otros lugares encuentro un alivio para mi dolor. Ayer nomás me dijiste, yo te amaré. Ayer nomás me dijiste, yo te amaré. Pero me abandonaste, dejándome triste, solo y sin fe. Pero me abandonaste, dejándome triste, solo y sin fe. Seguiré solitario con la obsesión de verme abandonado ya sin tu amor. Por ti llevaré siempre luto en el alma y el corazón. Por ti llevaré siempre luto en el alma y el corazón. Ayer nomás me dijiste, yo te amaré. Ayer nomás me dijiste, yo te amaré. Pero me abandonaste, dejándome triste, solo y sin fe. Pero me abandonaste, dejándome triste, solo y sin fe.